bonito guaguancó, con salsa y melao y el rico tumbao, mi socio, ¿qué se pasó? Montadito y muy sabroso, me vales mi guaguancó, oigan el ritmo todo dolor, pero mi socio, ¿qué se pasó? Si esto no es omelenco, dígamelo usted, señor. Come, come con mi timbal, la rumba en demencia me pone a gozar. Dígame usted si no suena, suena mi omelenco. Que tome tu aguanco, no será, no será omelenco. Dígame usted si no suena, suena pa' guaracha. Que tome tu aguanco, la rumba morena me pone a gozar. Dígame usted si no me melen, cosa buena tu verás. Que tome tu aguanco, suena, suena mi omelenco. ¡Hey! ¡Ay, no más! ¡Díselo! ¡Para los palos! ¡Pero queda bien! Para gozar.